solo tú y nada más que tú puedes cambiar en mi vida. Solo tú y nada más que tú puedes cambiar en mi suerte. Sin tu amor ya no puedo vivir, estoy arrepentido. Tu perdón es todo para mí, para sentirme vivo. Por ti.